Fue una entrevista muy buena, era Lucas Pagano. Y para hoy tenemos al equipo de Casa Naranja, ¿sí? Es una banda nueva que está arrancando y que va a estar un ratito con nosotros en el estudio tocando temas, ¿sí? Porque se va a estar presentando próximamente por el barrio de Once, creo, ¿no? Algo así. Bueno, en un ratito lo van a estar comentando ellos. Sí, lo dejamos que la información más puntual... Que la manejen ellos. Conciertos gratuitos, La Renga reprograma su show. El trío de Mataderos, que iba a tocar el sábado 19 en la fábrica de cerámica Sanón, movió la fecha para el 16 de abril. Marty Friedman subasta guitarras de Megadeth para ayudar a Japón. El ex guitarrista de Megadeth, Marty Friedman, ha decidido subastar todas sus guitarras de su era con la banda para donar a las ganancias a aquellas sociedades que ayuden a las víctimas del terremoto de Japón. Comenzaron a montar la garra de YouTube en La Plata. Unas 1.200 personas empezaron a armar el escenario con el que la banda, estamos hablando de YouTube, obviamente, la banda irlandesa, se presentará en el Estadio Único y serán tres recitales, el 30 de marzo, el 2 y el 3 de abril. Hombre se identifica antes de asaltar banco en los Estados Unidos. Un individuo asaltó un banco momento después de que presentó dos formas de identificación para supuestamente abrir una cuenta. Muy raro eso, ¿eh? Muy inteligente, muy inteligente. Y bueno, son las 23 horas, 3 minutos. Vamos a decirle la consigna del día de hoy a nuestros oyentes. Es, ¿qué harías si te enterás que sos millonario por un día? ¿Qué harías? ¿Vos qué harías? Y yo, bueno, lo voy a decir. Yo le pago, le doy todos mis millones a Chris Cornell y que me cante a mí sola. Muy bien, muy bien. Bueno. Por ahí le digo que haga un trabajito de extra, no, mentira. le doy todos mis millones a Chris Cornell. Sí, total es por un día. Lo voy a tener una sola vez. ¿Vos? Está bien, no. Yo un poco más adelante y el audio decía al final del programa. Lo tienen que decir, esta vez el audio está condenado. Y para comunicarte lo puedes hacer al 4300-9470 o donde más. ¿A dónde más lo pueden publicar? Nos pueden escribir a revolucion.sonora@hotmail.com. Quédate escuchando Revolución Sonora, que en ratito volvemos con Casa Naranja. No reces por mí. We'll be right back. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para... Continuamos con Revolución Sonora y ya están en el piso. Ellos son Casa Naranja. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Y todas las corridas. Está bueno porque lo improvisado sale bien. Sí, la verdad. ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien? Todo bien, ¿vos? Bien. Estamos con... Necesito los nombres, ¿sí? Ezequiel. Sí, Ezequiel, vos estás en el... Batería. ¿En la voz? La voz, Tomás. La voz. En la voz o la voz, Tomás. Yo soy Sacha, guitarrista. Y Leandro, el bajista. Bueno, así que está todo el grupo acá. Esto está colmado de hombres. Soy la única mujer con Lautaro y Sebastián. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá. Nuevamente, gracias por venir a este espacio. Nos pone contento venir a estos espacios, la verdad. ¿Suelen ir a las radios? Sí. Sí, las invitan. Todo bien. Bien, bueno. Transmitir lo nuestro. Chicos, ¿cómo arrancó Casa Naranja? ¿En qué momento se generó? ¿Qué estaban haciendo? ¿De golpe se les ocurrió armar una banda? Sí, Casa Naranja arrancó a fines de 2008, que armamos la banda. En realidad, con Tommy ya teníamos algunos temas que veníamos tocando entre los dos. Y ahí... ¿Ustedes siempre tocaron juntos? Sí, porque nosotros somos de Neuquén, en realidad. Y cuando nos vinimos a Buenos Aires, ahí... Claro, el grupo como que se armó acá, más que ¿todos allá. ¿Todos son de Neuquén? No. Menos Ezequiel, que es de... Leo también es de allá, de Neuquén. Centenario, porque Neuquén es muy grande. Y no queremos saber de chusma nada más. Vinieron hace muchos años, están acá en Buenos Aires. Sí. Cuatro, cinco. ¿Vinieron a hacer música o a trabajar? A estudiar. Están estudiando. No, yo la verdad que no estoy estudiando nada. Estudiar entre comillas. No sé qué estarán estudiando los chicos. Estudiamos los Beatles. Está bien. Ah, eso es el estudio. No, yo soy sociólogo, ya me recibí. Bien, ahí. El chico acá es arquitecto. No, todavía no. Y Chingo Star es matemático. Profesor. Bueno, hay muchos ¿profesor intereses. ¿De matemática? Matemática, química y física. Sí, y le decís a tus alumnos. La persona más culta que ha venido a tocar al. Sí, terrible. Lo invento, dibujo, lo que hace lo invento. Por lo menos se cree que sabes. Sí, eso está bien. ¿Invitás a los alumnos tuyos a tocar, a que sí, te vayan a escuchar? Sí. ¿Se copan? ¿Cómo te ven en ese momento? No, porque tengo una. Cuando claro, voy en clase soy bastante serio, como mi personalidad. Claro. Y no hay mucha. Algunos sí, uno está todo bien y otros bueno. No hay tanta onda. ¿Por qué le pusieron Casa Naranja? Casa Naranja era la casa donde vivía Tommy con otro amigo nuestro allá en Neuquén, también un rockero viejo. Y bueno, la casa estaba toda pintada de naranja y componíamos ahí, en la gloriosa calle Gurruchaga. Alguien a los que le pasó algo parecido fue a Cielo Rasos, contaban lo mismo, tocaban en el techo, entonces fue una cosa media parecida también. Claro. Sí, en esa época escuchábamos Los Ramones. Ah, mira, claro. Vos tenés un look. Así medio Ramonero, ¿no? También se lo dijo la de la entrada. Bien, enchufado. Bueno, chicos, no se vayan, quédense. Dale, vamos a seguir un ratito. La consigna del día de hoy es: ¿qué harías si te enteras que sos millonario por un día? Así que la gente que quiere contestar a la consigna lo puede hacer al 4309-470 o también lo puede publicar en el Facebook. Y yo quiero saber, ¿qué haría Sebastián Castiñera, mi compañero, Es que acabo de entender la consigna desde otro punto de vista. Yo pensé que pues, me entero que soy millonario para toda la vida. No, es por un día nada. Por un día, claro, tengo por que gastar eso. Todo sí, hoy. Sí, te tenés que gastar todos tus millones en ese día. Y bueno, perdón. Perdón quien esté escuchando, pero me compro por ese día la mansión de Playboy. Claro, pero claro, bien. No, porque acá hay muchos hombres, no vale. Bueno. Así que bueno, la gente que quiere comentar su qué haría si se entera que es millonario por un día, como Sebastián, que dice que se compraría la mansión con las chicas de Playboy, vale. Lo puede hacer acá en Revolución Sonora. ¿No? Bueno, sí, bueno, después de que vos dijiste que le pagarías un día a Chris Cornell para que esté sí, todo el día supuesto, con vos, haciendo no. servicios. Que me cante para mí sola. La Renga reprograma el show. Chizo, Tete y Tanque reprogramaron su show de Neuquén para el 16 de abril en la fábrica de cerámica Sanón. El motivo fue acompañar en el sentimiento a los trabajadores de la empresa luego de conocer el fallecimiento del trabajador David Rampulla, y las declaraciones fueron las siguientes. Dijo, se decidió en la asamblea postergar el festival de rock que se iba a realizar el sábado 19 en el playón de cerámica Sanón bajo el control obrero. Estas fueron las declaraciones de La Renga. Sí, Marty Friedman subasta. Sí, los fue. Perdón, usted. No te escuché. Sí. Porque nosotros somos allá. O sea, mirá qué bien. Ah. ¿Y iban a ir? Iban a ir, no, nosotros no, pero. Ya tocó varias veces la regla. Tocó varias veces, pero hubo un fallecimiento de. Justo le armaron a un amigo que le mandó. Ah, lo conocían ustedes. No solo por la muerte de ese trabajador, sino porque el hermano de un amigo fue abogado de los trabajadores de Sanón y de Derechos Humanos. Así claro. Que, es por las dos muertes, en realidad, que se suspendió. Sí, la verdad que me pareció, por eso me pareció muy interesante contar esta noticia y que La Renga apoye estas cosas, estaba muy bueno. Sí, pero no era el momento para una fiesta. Claro, pero me pareció como una forma de apoyar a David Rampolla, que era un trabajador, estuvo muy bueno. Y además tiene por lo menos una connotación un poco más desde lo social abierta que quede en, claro. Solamente. Que no sea solamente un recital, sino que pueda conseguir por lo menos o apoyar a esta gente, el grupo de este obrero de la fábrica cerámica. Bueno, Marty Friedman subasta guitarras de Megadeth para ayudar a Japón. El ex guitarrista de Megadeth ha decidido subastar todas sus guitarras de su era con la banda para donar las ganancias a aquellas sociedades que ayuden a las víctimas del terremoto en Japón. Friedman, que desde hace varios años vive en Japón, ha lanzado el siguiente comunicado. Gracias por todo su apoyo y rezos. Estoy 100% bien, 100% sano y en mejor forma que nunca. Sin embargo, hay mucha gente acá en Japón que está enfrentándose, bueno, a esta terrible tragedia, la tragedia del terremoto. Así que bueno, todo lo que recaude va a ser terrible la tragedia de Japón, pero bueno, muy bueno la subasta. Sí, por lo menos lo que pueden aportar en su lugar de músico. Bueno, quédate escuchando Revolución Sonora y vamos con 2 minutos. Posibles noches de nunca acabar. el programa, llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Estábamos escuchando Dos Minutos, Ya No Sos Igual. Continuamos aquí en Revolución Sonora con los chicos de Casa Naranja. Y queremos que ya toquen un tema, ¿no? Pues la gente lo pide. Así que, chicos, todo ese espacio de ustedes. Pueden hacer lo que quieran, pueden tocar lo que quieran. Bueno, hacemos uno y uno después. Dale, ¿vamos? Buenísimo. Dale. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Intentando Brillar, que forma parte del material que grabamos en octubre, que se llama ¿Qué es lo que me cuentas hoy? El disco. Trae 11 temas y el que vamos a hacer es Intentando Brillar. 1, 2, 3, va. ¿Cuánta polenta? Chicos, ¿quién compone las letras? Leo. Leo. Ah, es el más callado. ¿Y de qué hablan? Hablan de, no sé, es como muy difícil decir de qué habla cada cosa porque cada uno lo toma para el lado que uno quiere. Por ejemplo, quiere. Este tema. Intentando brillar. Y este tema, la verdad que no me acuerdo. Bueno, está bien. Pero... No, mucho, digamos. Estaban bien chicos cuando hacían el tema. Las letras son muy personales, ¿no? Cuentan, digamos. No es que uno escribe un cuento. No, no, está bien, pero por ejemplo, escribirlo. Leo, que vos que componés. No, yo compongo los bajos. Ah, está bien, eso, bueno. No, la letra no se cae. Ah, está bien. Ya saben lo que hacen la música. No, es como muy... No es una composición, no sea explícita, que digo, vamos a hacer un tema y lo hacemos así. Claro. Es como que todo va sumando y lleva su tiempo y a la vez se van agregando cosas que por ahí... No lleva la misma línea, pero... Está bien, pero lo hacen entre todos. No es que, uno, por ejemplo, una canción... No, en realidad, la mayoría de las veces lo hacemos nosotros dos. Y después se va sumando todo y es como... Se va completando. No, claro, se va completando. Pero no, todavía no tenemos la facilidad. Por lo general, llegamos al estudio con una base, una letrita, sí. Y en estudio se termina de armar todo, ¿no? Pero claro. Todos aportamos. Claro. Claro. ¿El género musical que hacen, cuál es ustedes? Todo clásico. O sea, no es nada... O sea, nosotros escuchamos rock and roll de los 60 de Gran Bretaña y a partir de eso uno, para componer, toma influencia del contexto histórico, de dónde vive y sí, pero lo que más nos gusta es eso. Y después le tomamos nuestra interpretación, ¿no? Acá el señor Lautaro les quiere hacer unas preguntas. A ver, la pregunta que yo tenía ya la respondieron, ¿no? Pero bueno, quería saber, bueno, ya como estaban hablando, rock de los 60, ¿tiene alguna influencia específica o esto ya generalizado? Y la gran fábrica son los Beatles y los Who. Y también Gustavo Oasis, por ejemplo. Claro. Una de las primeras bases fue Oasis, por el sentido de que cada uno... Pero también tiene muchas cosas de los Peppers, que le gusta mucho a él, de AC/DC, que es la banda que tiene chingo. Entonces como que todo suma y a la vez crea un sonido que... Que no todos escuchamos lo único, claro. Pero a la vez compartimos un montón de gustos porque si no, no podríamos estar tocando juntos. ¿Se conocen desde dónde? Claro. Nada más que de chusma, queremos saber. ¿Desde dónde? No, en realidad. De karate. No. Corte y confección. Hemos estado corte y confección. No. Con Tommy practicamos karate. En realidad es así. Nosotros somos todos de Centenario, pero allá en Centenario no nos damos bola. Cuando llegamos acá fue como... Necesitaban afecto. Es un pueblo de 40.000 habitantes donde igual te conoces todos con todo el mundo. Claro, conocés porque no te conocés con todo el mundo. Ellos tres, yo vengo aparte... Ellos eran tus alumnos, ¿no? Claro. Y estoy con ellos porque si no, no aprueban. Claro. Claro, en realidad esta era la prueba. Era... Claro. Bueno, claro. Chicos, quédense que vamos a seguir más con más Revolución Sonora. Después van a tocar un tema más. Buenísimo. Vamos a seguir preguntándoles cosas. Así que vamos a escuchar a Ozzy Osbourne. Cause all I need is blood and sweat and skin now. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Estabas escuchando Let Me Hear You Scream de Ozzy Osbourne, porque está por venir, sí, así es, el sábado. Ya estará acá en Buenos Aires, no creo, ¿no? Todavía no llegó, ¿no sabes? Podría ser, ¿no? Seguramente. Puede ser. Recordamos, bueno, que se presenta en Geva, más precisamente la sede de Jorge Newbery, porque Geva tiene varias sedes. Seba es el de acá. Sí. Ahora se están haciendo todos los recitales en Geva. Después de que se anuló River, todos los recitales parece que se hacen en Geva. Vamos a ver, yo va a ser la primera vez que vaya. Este sábado habrá Ozzy, así que después el miércoles que viene les voy a contar cómo estuvo. Así que Revolución Sonora está en todos los recitales. Me parece perfecto. Tiene que estar en el nuestro. Claro, también voy a estar en el de las chicas. Ahora un ratito van a decir también. Ahora no, están ansiosos, ellos quieren contar. ¿Cuáles van a ser las fechas y todo? Así es, y bueno, tenemos para agregar que Ozzy Osbourne se estaría presentando, bueno, en el estadio de Geva, en la sede de Jorge Newbery. Para agregar, tenemos que Viticus arrancaría a las 7 de la tarde, a las 8 tocaría O'Connor, a las 9 Sepultura, y se calcula que a las 10 menos cuarto, esto es 21:45, ya estaría Ozzy Osbourne en el escenario, de Geva. ¿Sí? Ozzy Osbourne, recordamos que se presentó en la Argentina en el 2008 en el Quilmes Rock. Y yo tuve el gusto de ir y la verdad que... La verdad que estuvo más que nada el comienzo, fue bastante terrorífico. Vos imaginate, estás en un estadio, todo oscuro obviamente, y de repente en la pantalla te aparecen todas cruces en blanco radiante. Sí. En cruces, viste, como de Cristo. Sí, yo estuve también, estuve sentadita, tranqui, igual. Alrededor todo rojo. Vos decís, ¿a dónde me traje un rito satánico, viste? Lo que pasa que, bueno, Ozzy es el príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas, exactamente. Es así, así lo llaman al príncipe. Bueno, entonces, ¿vas a ir el sábado? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, ¿qué más hay para el fin de semana, para estos días? Para estos días, bueno, para hoy, casualmente, bueno, ya la fiesta clandestina. Porque mañana es feriado, así que chicos, ustedes... No, nosotros seguimos. Ah, ustedes siguen. Sí, no. Y pasado también. Y pasado jueves y viernes. Bueno, como decía, la fiesta clandestina, esto es en Groove, ¿sí? En el barrio de Palermo. Tenemos, bueno, ya tocaron Riddim y Don Carlos, y ahora, a partir de las 12 de la noche en adelante, estará Dancing Mood. Después, bueno, esto para los amantes del reggae, hay una, en el Teatro Flores, hoy a las 11:30, una fiesta, un Jamaica Fest, con estilo granja y pure feeling. Mirá, qué bueno. Después, bueno, ya debe estar por terminar Joaquín en Sabina de Luna Park. Para mañana tenemos El Mató a un Policía Motorizado en el Salón Pueyrredón. Otra vez Joaquín Sabina en Luna Park. Esto me lo reservo para el final. La fiesta clandestina vuelve a ser Riddim, Don Carlos, Everton Blender y Cameleva. Y bueno, para los fanáticos de Radiohead, un tributo, pero un poquitito lejos. Sí. En el Tío Bizarro en Bursaco. Bueno. No. Me reservé para el final La Bizarre. Porque La Bizarre verdaderamente... O sea, a ver, ¿quién puede estar en La Bizarre? Si les digo quién no puede sé. Estar es porque los quiero se me, tanto. Se me... Sergio Denis. Sergio Denis, exactamente. La tenía clara. Y el otro es, bueno, un verbo conjugado en tercera persona singular que Sergio hace generalmente Denis. Un borracho. ¿Qué hace cuando se va al piso? Se cae. Sí. También va a estar cae. Ah, bien. Yeah. No, un aplauso. El operador si quiere puede poner el patito. El cuen. Bueno, y... El viernes, esta es la edición doblete, ¿sí? El viernes sí. También va a estar Sergio Denis y Caes en el Bizarre. No sé, estaba enfermo Sergio Denis. No sé si va a tocar. Después va a estar, esto ya es un poco, si quieren trascender la frontera del país, se van a Salta, va a estar Dread Mary en Escombros Disco. Dread Mary, me corrigen por aquí. Sí, este que copó Mar del Plata en el verano, bueno. Que yo lo pronuncio en castellano y el operador. Claro. Bueno, entonces pasamos al sábado. Como dije antes, Ozzy Osbourne junto a O'Connor, Viticus y Sepultura. Esto sería a partir de las 7 de la tarde. Prudente ir a las 5 por las dudas, que el colectivo se rompa, que claro. El subte no ande, que tengas que hacer cola, etcétera. Que tu entrada, trata de que tu entrada que no sea trucha. Exactamente. Bueno, ahí sonaste, ¿no? Claro. La hora no te juega, no, por favor, nada. Bueno, después tenemos otro recital importante que va a mover muchas influencias, el Indio Solari en Salta. Ah. El Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, que se tocará con un tema de los Redondos. Sí, obviamente. Sí, seguro. Después va a estar Divididos en el Roxy, pero atención, no en el Roxy, los Roxy más conocidos, sino que abrió uno en Quilmes, en Avenida Calchaquí al 3100, dentro del Complejo Space. Ah, bueno. Es dividido, pero es Quilmes. Claro. Es medio lejito. Ahí te tomás una cerveza. Bueno, Lauti, quédate acá con nosotros, que después en un ratito nos seguís contando qué es lo que falta para de la agenda, ¿sí? Y ya tenemos un llamado telefónico que responde a la consigna, que es: ¿qué harías si te enteras que sos millonario por un día? Buenas noches, ¿quién habla? ¡Uy, se cortó! Bueno, no importa. Se arrepintió, no importa. Ya va a volver a llamar. Lauti, ¿qué harías si te enteras que sos millonario por un día? A ver, ¿qué podría bueno, hacer? Bueno, te la dejo pensando. No, un clon está muy bien ahí, me gusta esa. Acá nuestro operador dice. ¿Dos que... Lautis en el mundo? Si vos... No, él. Dos Fedes. No, si me está buena esa. Está buena. Y si lo querés hacer, te puedes comunicar al 4300-9470. Obviamente, no lo vamos a hacer millonario por un día por hacer eso, obviamente. Por responder a la bueno, pero te gastás. No, pero. Claro. Claro, no, muy claro, bien. Responda por $1,000,000. ¿O dónde lo pueden publicar? Pueden publicarlo, pueden chatear con nosotros online por medio de esta tecnología tan avanzada que se llama Facebook, o nos pueden escribir a revolucion.sonora@hotmail.com. Yo tengo que mandar un saludo a todo el grupo de kinesis, a todo el grupo de kinesiología que me está atendiendo, que me está reponiendo las piernas. Les dije, cuando llegue quiero tener las piernas del Dolores Barreiro. Y lo estamos tratando de conseguir. Así que todo un beso al grupo de kinesiología. Seguimos con más Revolución Sonora, pero antes vamos a escuchar un tema musical. Desigualdad, desilusión, ha florecido la maldad de su ambición, pariendo su ansiedad, insiste en rebelarse, su miedo al ignorar, donde se esconde la verdad, en cada raya más pecado, un pedacito de templo. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Estamos escuchando El Error, carajo. Así es. Bueno, viene YouTube Unas 1.200 personas comenzaron a montar en el Estadio Único de La Plata, La Garra, el colosal escenario en el que la banda irlandesa U2 tocará el 30 de este mes, el 2 y el 3 de abril. La estructura de acero de 27 metros y medio de alto pesa más de 180 toneladas y su creación requirió el uso de un sistema hidráulico innovador. Sí, el escenario revestido con materiales utilizados en autos de Fórmula 1. Está, parece repotente el escenario, ¿eh? Tiene color verde durante el día, pero la noche refleja una amplia gama tornasolada. El tablado, que fue diseñado por el arquitecto Mark Fisher en el marco de una producción Willy Williams, es de 360 grados. Es por eso que así se llama la gira de la banda irlandesa. Así que se ve que Mark Fisher, el arquitecto, curioso, ¿eh? Se llevó toda la papota haciendo este recital. Y bastante imponente el despliegue para poder... Sí. Hombre se identifica antes de asaltar un banco en los Estados Unidos. Un individuo asaltó un banco momentos después de que había presentado dos formas para abrir dos cuentas. Esto fue lo que dijo la policía de Harrisburg. Apenas el hombre entregó la información sobre las formas que quería abrir, cambió de idea y dijo, no, en realidad esto es un asalto. Los investigadores... ¡Para, es un pelotudo! Este muchacho se llama Daniel Reigns. Los investigadores aseguran que Reigns huyó en su automóvil con una pequeña cantidad de efectivo y chocó con otro vehículo. En tanto, el banco se puso en contacto con la policía, que emitió una orden de arresto. La policía de un condado vecino se llevó en custodia a Reigns después de que este se implicara en otra colisión vial cerca del estado vecino. Más pelotudo aún. O sea, afanó, fue a su nombre y chocó dos veces. No, terrible. Arriba la mano, son mi documento, bueno, dijo, ¿no? Demasiado. Quiero mandar otro saludo a Carla Maielli, que fue una es una actriz que se presentó hace dos programas, ¿no? ¿Fue el programa pasado? Ya podía no, dos programas. Dos programas. Muy buena la obra Insomnio de Amor. Ahora se cerró, pero está haciendo una nueva producción que está haciendo un musical. Así que un beso grande a Carla Maielli. Y seguimos con Casa Naranja. Chicos, la gente quiere escuchar más de ustedes. Así que cuando quieran. Pueden arrancar. Vamos con otro. El próximo tema se llama Soy un animal, que también está en el disco, que también lo hacemos cuando tocamos, así que lo van a escuchar entonces. Bueno, bien, entonces. Si quieren, la gente obviamente lo puede conseguir al disco. Podemos enviarlo. Nosotros tenemos página en internet, en Facebook, Casa Naranja, o casanaranja.bandcamp.com o myspace.com/orangehouserock, porque teníamos el nombre en inglés antes. O si no, también lo pueden conseguir en un local que se llama La Lupita, en la galería Bond Street. Ah, bien. Sí, ahí lo pueden conseguir al disco. Ahí en Santa Fe. Sí. Santa Fe y Rodríguez Peña. El disco está a 15 pesos, así que... Bueno, chicos, cuando quieran. Vamos con Soy un animal. Pensar, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no eso no, ¿eh? La verdad. Gracias. Te gusta. Bueno. Lástima, el fresquito me agarró de imprevisto. No. Le pasó como a Paul el Dixie Miss Lizzy. La voz, Tomás. ¿Estudias canto? No pretendría, pero sí, no. La, por ahora no. No, pero no. ¿Te gusta? ¿Siempre estuviste con ellos o estabas en alguna otra banda antes? No, la verdad que es mi primera banda. Subí a tocar algunos temas con otras bandas, pero esta es mi primera banda. Bueno, tenemos una pregunta que nosotros hacemos a todas las bandas que vienen acá al piso, que es, ¿a quién, cuál artista o banda ustedes querrían ser teloneros de ellos? Creo que ya no existen. Están todos muertos. Sí, están todos muertos. Bueno, no importa. ¿Y ahora? Strokes. Podría ser. No, no, sí, si están muertos, no importa. Nah, si están muertos, no importa. Supongamos que estuvieran en vida. Bueno, el Strokes viene el 5 de noviembre, así que... Ahí vamos a tocar. Puede ser. Capaz llegamos, ¿sí? Ahora con los tiempos capaz llegamos. Si le metemos pata, llegamos. No sé, la verdad que me gustaría hacer. No tengo una preferencia exactamente con alguno, sino es como que me gustan un montón de bandas. Un montón de bandas y me gustaría hacer que sea un festival más que un telonero de algo. Tocar con todo. Desde Lennon, desde Bob Dylan, desde cualquier estilo. Hasta Marley te voy a decir. Cualquiera de esos. Bueno. No sé, vos. Yo ya dije. ¿Y vos, Pariti? También en un festival, mira. Una especie de gusto otra vez. Claro, otra cosa así. Bueno, bien, está bien. Chico Star. Todo es respetable. Es una idea mucho más. ¿Ezequiel? Chico Star le gusta Masacre, ¿no? Masacre, ahí está, el telonero. Acá tengo el gordo bola, mira. Bueno, bien, es más pose, es como más fácil. Los chicos. Está bien, igual hay que volar. Sí, pero. Si identificar una sola banda, en mi caso no podría, o sea, voy de gusto, yo sé, claro. De Fighters, hasta los Beatles, bueno, claro. De todo. Claro. Pero si tenés que elegir una, no sé. Una que me encantaría sería Deep Purple o The Who. Bien. Bueno, y ¿dónde que están tocando últimamente? ¿Tienen alguna fecha próxima? Bueno, además de la de Strokes. Sí, tocamos con Strokes. No. Fin de semana este que pasó, tuvimos dos fechas, el viernes en The Cavern, que presentamos el disco. Por suerte nos fue bastante bien, a la gente le gustó, así que quedamos muy contentos. Y el domingo también tocamos en el Emergente, en un espacio que se llama Photo Rock, donde ponen fotógrafos y tocan bandas. Así que ahí tocamos. Bien, buenísimo, sí, una combinación buena. Qué buena idea, ¿eh? Bueno. Sí, está bueno. ¿Alguna de estos días? Y ahora, el próximo mes. En este par de semanas que vienen, no. Teníamos una en junio recién, otra vez en The Cover, pero ahora cerca no, porque aparte, si tocas todo el fin de semana, por ahí... ¿Qué día va a ser de junio, más o menos? 14 o 28. 14 o 28. Sí. Además le pusimos mucho énfasis en la fecha de The Cover, que era la presentación del disco, la venimos preparando, y bueno, y fue por eso que pusimos todas las fichas ahí, y bueno, nos concentramos bastante en esa fecha. Claro. Muy bien, chicos, no se vayan. Seguimos con Casa Naranja, porque hay más Casa Naranja para escuchar. Así que ahora vas a escuchar Algo Te Molestó. Ahí está. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Y ya estamos en comunicación telefónica con Esteban Mayor y rapidísimo porque nos queda muy poco tiempo. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, amigos. ¿Cómo le va? Rapidísimo como Héctor Larrea. Así, así es. Pero no unas merecidas vacaciones, amigos. ¿Qué les parece? Sí, andabas. ¿Por dónde andabas, Esteban? Y anduve por San Juan, anduve por la cordillera, pero ya pasó eso. Arrancamos de vuelta del año lectivo con mucho deporte, muy cargado. Muy bien. Y con mucha información para compartir con ustedes. Sí. Lo importante, hay que hablar. El momento es pésimo, chicos. Muy mal momento del Xeneize, que no le gana a nadie y todos quieren jugar contra ellos porque es el momento de ganar la Boca. Cualquiera se la agranda, se le ha perdido el respeto y hay muchos cambios para el fin de semana. Recibimos una parada muy complicada en el denominado cementerio de los elefantes. Ustedes sabrán, los grandes caen ahí, es la cancha de Colón de Santa Fe y es una parada muy complicada. Palermo va a jugar, va a ser el único delantero, esta es una apuesta difícil porque va a estar acompañado solamente por Juan Román Riquelme. Palermo siempre le hizo goles importantes a Colón. Veremos si esta vez se repite. Bueno. Tenemos que hablar de selección también. Argentina va a jugar el fin de semana en New Jersey. Estará ahí jugando dos partidos previos a la Copa América. Y allá, por lo menos, dos partidos fáciles. Por lo menos, Estados Unidos y Costa Rica, los papeles están por debajo del nivel de Argentina, pero los partidos hay que jugarlos, muchachos. Ustedes esto lo saben muy bien. Un nombre récord, sí. El Pupi Zanetti, que todavía sigue y que seguramente jugará la Copa Zanetti. América. Ah, mirá. Exactamente. Sí. Tenemos que hablar de la Copa Libertadores, Independiente y Godoy Cruz han empatado 1-1 y se complican, pero han repartido puntos entre ellos. Y tenemos que hablar de un clásico, sí. Que es el Burrito Ortega. Ay, muy bien, no podía faltar, a mí me gusta el burrito. Vamos a hablar, ustedes saben que no siempre hablamos del deporte, sino que nos damos el tupé de alejarnos un poquito y de hablar, ¿por qué no?, la místico. Claro. Y se ha corrido un rumor de que el burrito pueda formar parte del Bailando 2011. ¡En serio! ¡No! Sí. ¡Es verdad! ¡No te la puedo creer! Yo lo voy a votar. Contento. Por ejemplo, entre los rumores está la enana de los grosos. Sí. Como para bailar. Con el burrito. El burrito tan amado por Cintia también puede llegar a estar, así que esto es una gran noticia. Ay, podría haber estado yo, ¿no? Y parece que en el ámbito deportivo. No nunca más. ¿Qué? ¿Por ahí, un burrito que será reemplazado por el logro de Ucrania este fin de semana, que futbolísticamente no estaba pasando su mejor momento, pero que está intacta, eso no tengan dudas, muchachos. Bueno, buenísimo, Esteban, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros este momento y bueno, nos vemos el miércoles que viene. ¿Sí? No tengan dudas. Te mandamos un beso grande y que disfrutes de esta noche. Mañana es feriado. ¿Mañana trabajás? Mañana trabajo, sí. Oh. Por la mañana estamos haciendo Radio AM. Muy bien. Bueno, bien ahí, Esteban. Un beso grande. Un abrazo para todos. Ahí pasaba Esteban. Y bueno, ya nos estamos yendo. No tenemos más tiempo. ¿Tenemos algún llamadito? Sí, bueno. En realidad fue una persona que publicó. Dos mensajes. Primero, hay que decirle a Sebastián que no vale agarrar y decir que si tienes $1,000,000... En un día te harías inversiones para tener millones de dólares toda la vida. No, porque además es por un día. O sea, se le acaba. Sí, sí. O sea, ¿para qué lo va a querer? Bueno, y también hay que decirle a María Elena que no puede decir que con $1,000,000 compraría la paz mundial. No se puede comprar. Además, es difícil. Es muy barato lo que puso. ¿Cómo $1,000,000? ¿Qué haces? Pero además es medio complicado. Sería bueno que amplíe la respuesta. Está bien, igual es válida. Así que, bueno, chicos, de Casa Naranja, todo el grupo, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Repitan otra vez la página, la gente que quiere conocerlo. Y nos vamos. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Casa Naranja, casanaranjabandcamp.com. Es otra página donde se pueden bajar los temas. Y en myspace.com/orangehouserock. Ahí nos pueden encontrar. Agradecemos a ustedes por invitarnos. La verdad que muy bueno. Muchas gracias. Se pasó rápido. Está bien. Muchísimas gracias, chicos. Y a toda la gente que está escuchando del otro lado, nos escuchamos el miércoles que viene a las 23 horas por Conexión Abierta. Es la hora 23:58 minutos. La temperatura 17 grados. La humedad 77%. Estás escuchando Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar. Desde la ciudad de Buenos Aires y para el mundo.